atrás, buenos. A los otros no. Vamos a otros por mí que se rodean. Estamos comunicados. Digo, los que mienten, por ejemplo, ¿no? Estamos comunicados con Javier. ¿Es Astorga o Astorga? Astorga. Javier Astorga. Astorga, de coordinador de Café Cultura, este programa de la Secretaría de Cultura de Nación, que bueno, lleva a todo el país actividades, charlas, distintas personalidades de la cultura, de la política, para que debatan diferentes temas. Y esta semana hay algunas actividades interesantes en Capital Federal que queremos, bueno, que los oyentes se enteren. Contanos, Javier, ¿qué hay hoy y mañana? Hoy, bueno, el programa llegó recién el año pasado a la Capital Federal. Esto es bueno por ahí comentarlo. Es un programa ampliamente federal que se viene haciendo ya hace 5 años, a raíz de, digamos, de la necesidad también de aterrizar de alguna manera en la Capital Federal, y por la falta, creemos nosotros, de políticas culturales en términos de espacios de difusión, no de las bellas artes o las grandes funciones de teatro, de música. El año pasado llegamos a la Capital Federal, y este año estamos haciendo nuevamente un ciclo de charlas, por ejemplo, en el Centro Cultural Caras y Caretas, todos los meses, todos los primeros martes del mes, con algunas personalidades de la cultura en general. Este martes vamos a estar hablando sobre la nueva, o el proyecto de nueva ley de medios audiovisuales, ley de radiodifusión, como se denomina, con el periodista Alejandro Apo y Gabriel Mariotto. Esto va a ser hoy por la tarde, a las 7 de la tarde, como les decía, en el Centro Cultural Caras y Caretas. Gabriel Mariotto, interventor del CONFAR. Exacto, así es, así es. Sí, es un espacio, como bien se plantea el nombre del programa, es la idea es ir a tomarte un café con, en esta oportunidad, con Gabriel Mariotto, con Alejandro Apo. Ellos hablan 10, 20 minutos y después, durante 2 horas o lo que quieran la gente, digamos, y el invitado, se larga de alguna manera la charla, ¿no? El debate entre los invitados y el público. Esto va a ser en Venezuela, al 300, ¿es? Al 300, sí, en el Centro Cultural Caras y Caretas, 330. Ok. ¿Sí? En el primer saloncito que a partir de la puerta, digo, el primer saloncito que ustedes van a encontrar. ¿Y mañana? Y mañana tenemos otra charla, muy rica, si se quiere, sobre lo que es identidad cultural y derechos humanos. Creemos que uno de los grandes temas para la consolidación de un proyecto nacional irremediablemente tiene que ver con la definición de la identidad cultural y de qué proyecto cultural queremos como guía de ese proyecto de país, ¿no? Es por eso que abordamos por ahí esta temática. La semana pasada la abordamos, por ejemplo, en La Plata, en Chaco, y mañana lo estamos abordando en Capital Federal. La charla justamente se llama Identidad Cultural y Derechos Humanos, y va a estar el director de la Biblioteca Nacional, el profesor Horacio González, el profesor Horacio Bilini, el secretario general del SADOP, el secretario general de Judiciales, Julio Piumato, que a su vez es el secretario de Derechos Humanos de la CGT. Y además candidato a diputado nacional. Y candidato a diputado nacional, así es. Sí, sí. Así que, y eso va a ser ahí en la Manzana de las Luces. Esto es Manzana de las Luces, Perú 272, 19:30 horas, en la misma modalidad. Digamos, la posibilidad de irte a tomar un café con cualquiera de estas tres personalidades de la cultura y la política también, ¿no? Contanos rápidamente, digamos, ya hemos hablado muchas veces con ustedes, para que la gente entienda los alcances de este proyecto. Alguna vez hablamos de la cantidad de ciudades que recorrieron del país llevando Café Cultura. Mirá, nosotros estamos, como te decía hoy, hace 4 años ya, empezamos por pueblitos muy alejados del país, del centro, de la urbe, del puerto. En este momento estamos cubriendo la totalidad de las provincias, a excepción de San Luis, desde el año pasado, con alrededor entre 150 y 180 actividades por semana. Esto incluye charlas de Café Cultura que se realizan no solamente en organizaciones sociales o intermedias de la comunidad, como pueden ser centros culturales, la municipalidad, digamos, diferentes organizaciones sociales, sino que también lo realizamos en cárceles y en destacamentos militares de toda la Argentina, ¿no? Algo que para nosotros también es muy grato. A partir de la semana que viene también lo vamos a estar haciendo, por ejemplo, en institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, puntualmente. Y por otro lado, esto tiene que ver, hay otra pata que tiene que ver con la con las expresiones culturales, pero con la cultura en general para los chicos, que es Chocolate Cultura, que de alguna manera es lo mismo, sin discutir y debatir política o cultura en general, obviamente, sino que son espacios de recreación y de construcción de conocimiento y de diversión para los chicos, donde hay teatro, música, talleres, diversas actividades. Nos parece que siempre el tema de niñez o minoridad fue un tema descuidado para con la cultura, y bueno, creemos hacer desde ahí nuestro humilde aporte, ¿no?, de la gestión estatal. Para aquellos que quieran seguir el itinerario de actividades, ¿cómo pueden hacer? Mirá, lo que recomendamos es colgarte por ahí de la página de la Secretaría de Cultura, que es www.cultura.gov.ar. Ahí van a ver algún link que dice Café Cultura, el programa. Ahí están las actividades diarias en todo el país, provincia por provincia, ciudad por ciudad. Y si no, llamarnos a alguno de los teléfonos de la Secretaría, que son el 429-2531 o 2557, y bueno, preguntar por cualquiera de nosotros, que seguramente le podemos facilitar qué actividades hay. Javier, te mandamos un gran abrazo. No, un gran abrazo a ustedes y bueno, felicitaciones por el aporte que están haciendo a esta construcción de otro país. Gracias. Un abrazo grande. Era Javier Ascorga, del programa Café Cultura. Recordamos entonces, hoy a las 7.